amor, amor, perdón, perdón, amor, perdón, mi amor. Si en verdad te falté, te pido perdón. Si en verdad te fallé, te pido perdón. Si me quisieras de verdad, me perdonarías. Si me quisieras de verdad, me perdonarías. Amor, amor, perdón. Dime en qué te falté. Amor, amor, perdón. Perdón, amor, perdón, mi amor. Si en verdad te fallé, te pido perdón. Si en verdad te falté, te pido perdón. Si me quisieras de verdad, me perdonarías. Si quisieras de verdad, me perdonarías. El amor es tan grande y divino que hasta nos brinda la potestad de perdonar. El que no perdona, no ama. Si me quisieras de verdad, me perdonarías. Si me quisieras de verdad, me perdonarías.